Los trabajadores de la pesca, nucleados en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, está en conflicto. Incluso pusieron una carpa en los alrededores del Palacio Legislativo durante el fin de semana. Estamos en contacto telefónico con Roberto Cardoso, integrante de la dirección del SUNMA. Cardoso, buen día, ¿cómo te va? Buen día, gracias por siempre estar ahí en la radio con los trabajadores. Bueno, como bien decías tú, pero no fue este fin de semana, ya hace con hoy 17 días que está instalada la carpa en General Flores y Avenida de las Leyes. Bueno, ¿y se adelantó algo, Roberto, o está complicado? Como bueno, siempre, ya. Digo. Sí, como siempre, mirá, ya te digo que desde que se instaló la carpa, ningún manchín de estos de traje de ningún partido ha aparecido ahí a solidarizarse, a preguntar algo por la gente de la pesca. Sí, los gremios, como siempre, los gremios hermanos ahí siempre al pie del cañón. Se ha avanzado en que nosotros hicimos cintura y liberamos algunos de los barcos de este empresario, ¿no?, para que los compañeros salieran a hacer un peso, y podernos sentar a negociar, porque como todo empresario dice que con medidas no negocia. Y bueno, le levantamos las medidas, nos sentamos a hablar con la ANP, con Juan Curbelo, con el capitán de puerto, y resulta que ellos, igual que el Ministerio de Trabajo, lo único que hablan es de libertades empresariales. Te cuento un poquito cómo fue la cuestión. Sí. Acá, después de 25 años, una operadora portuaria de trabajar con un empresario pesquero, de un día para el otro, los compañeros andaban en el muelle, porque ellos también hacen otros barcos, se desayunan que había otra gente descargando un barco que lo hacían ellos durante 25 años. Entonces, nosotros llamamos a la empresa, nunca contestaron, llamamos al Ministerio de Trabajo, pudimos parar la operativa, pero inmediatamente, bueno, ya se juntaron las partes del Ministerio de Trabajo y ahí empezaron con las libertades de trabajo. De aquí que este negocio debe ser el único en Uruguay donde no se hace contrato, en la cual, como pasó acá, después de 25 años, ya no me gustó más trabajar contigo y te va. Y nosotros acá no defendemos a la operadora. Nosotros lo que defendemos es los trabajadores, los 40 que quedaron sin trabajo, que queremos que la operadora que vino, que absorba a estos trabajadores, porque incluso eso está en la ley de puerto, está refrendado por Uruguay, por la OIT, que toda empresa que desplace a otra por competencia, por lo que fuere, dentro del recinto portuario, debe absorber los trabajadores. Uh-huh. Pero eso está escrito de la siguiente manera: cuando los trabajadores están en registro portuario, eso era cuando estaba ANSE, y como ANSE no está, hay un vacío legal. Y como hay un vacío legal, suerte en pila con los trabajadores, ¿entendés? Y acá son trabajadores que casi nada de estudio, ¿no?, porque es un trabajo burrero de deshinchar caja y una tras de la otra, la bodega hacia los camiones y eso, te hace pelota los tendones, la columna, y bueno, y ahora quedas desechado. Y toda gente de 40, 50 años, algún joven que otro que ha entrado ahora 4 o 5 años, pero en su mayoría son todos de 25, 30 y 30 y pico de años acá en el trabajo portuario. Y bueno, ya te digo que lo único que sale de parte del gobierno es de las libertades empresariales, ¿no? Acá se mira a los malladores y los trabajadores, suerte en pila. Te cuento que este empresario, el dueño de estos barcos, también ahora puso en la web, hay un logo en la web, en la cual dice que se vayan a anotar en una agencia que está en 25 y Ciudadela, en la cual quieren revolucionar la pesca, y si estás interesado, anotate con nosotros. También, si no tenés papeles, vení que nosotros te agilitamos todo. Ah, porque esto te lleva un proceso, cuando vos querés ser pescador, tenés que sacar el permiso de embarque, este, el otro, bueno. Ellos te aceleran todo, está en complicidad con la prefectura, obviamente. ¿Y esto para qué? Es para regular el sector pesquero, para llegar a los años 90. Claro. En los años 90 no existían las operadoras, ¿ah? Cuando entró a la calle Padre, la casa hace la ley portuaria, o sea, el tema de las operadoras regula todo eso, porque antiguamente vos me conocías a mí como dueño de barco, me dabas unos pesos, yo traía a alguien de acá del barrio, 8 días, y descargábamos el barco y yo repartía la plata, y bueno, así tuvo durante años eso, hasta que se reguló. Entonces, al vos trabajar para una operadora, tenés tu BPS, tenés tu sociedad médica, para vos, tus hijos, un montón de cuestiones que son derechos que se fueron ganando, ¿tá? Y ahora quieren voltear todos los derechos. Una consulta, en relación a la negociación, porque decías que nadie había ido a visitar la actividad, El Parlamento ha tenido poca por el tema del receso, pero justo mañana hay comisión de ganadería, agricultura y pesca por el tema de los incendios, así que hay una comisión que tiene que ver con la pesca que va a estar reunida en diputados. ¿Han tenido contacto con algún legislador y han tenido contacto con el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo les ha ido en el Ministerio de Trabajo? Bueno, mira, Ministerio de Ganadería, nosotros ya estamos aburridos de mandar mail y volver a reenviar los mismos mail para que nos reciban en forma urgente el Ministro de Ganadería por el tema de que, con los permisos de pesca, ¿no? Y bueno, y el Ministerio de Trabajo ahora nos está presionando para que se firme un acta, y eso está, son presiones de los empresarios, obviamente, que se firme un acta, que ya se agotaron todas las negociaciones, que ya tuvieron todas las reuniones y que cada parte quede liberada a lo que quiera hacer. Entonces esto quiere decir que quieren judicializar la cuestión, ¿no? La parte de los dueños de los barcos. Con eso te quiero decir de que tal vez quieran desconocer el convenio colectivo y empezar a trabajar con este tipo de agencias que pusieron ellos mismos, con trabajadores, como decimos nosotros, que vengan a carneriar, ¿no? A trabajar por abajo del lado, a que ya no los pedidos del cocinero no se tomen más en cuenta, sino que te ponen ellos lo que quieran arriba del barco para que vos comas y lleves, todas esas cuestiones. Todo la desregulación total, ¿no? Uh-huh. Roberto, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden, ¿eh? Cualquier cosa estamos dispuestos a difundir todo lo que tengan para decir. Bien, muchas gracias, José Luis, y bueno, acá a las órdenes, cuando quieran estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Era Roberto Cardoso, entonces, dirigente de los trabajadores del mar, entonces, en conflicto y acampados allí en los alrededores del Palacio Legislativo.